Gracias, Nico. Acaba de finalizar el discurso del rey Felipe VI en la tradicional celebración de la Pascua Militar. Intervención del monarca marcada por la pandemia en defensa de la Constitución. Sin sorpresas, si ha habido alguna referencia en la intervención de la ministra Robles a los militares retirados que hablaban de fusilar a millones de españoles. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Y acaba de terminar el discurso del rey en el que, como estaba previsto, la alusión a las cartas de los militares jubilados ha sido implícita al destacar el compromiso de todos con la Constitución. Le escuchamos. La Constitución reconoce las libertades y los derechos y consagra los valores y el orden democráticos. También los deberes a los que todos estamos sujetos. Es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado. Más contundente ha sido Margarita Robles al decir que estos militares jubilados son muy pocos y que además no representan a nadie. Escuchamos a la ministra de Defensa. Nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros ejércitos. Una insignificante minoría que solo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene. Solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. Por lo demás, el rey y la ministra han recordado a las víctimas del COVID, han dado las gracias a los militares por su trabajo en pandemia, montando hospitales, acompañando dignamente a los fallecidos, a sus familias. Ha sido un trabajo extraordinario en un año muy duro. Este año, Raquel, por razones sanitarias, solo han asistido un tercio de los asistentes y no ha habido ni saludos ni tampoco recepción. Vamos con más noticias. La justicia británica acaba de denegar la puesta en libertad al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por riesgo de fuga a Londres. Begoña Arce. La juez Vanessa Baraitzer había rechazado el lunes la extradición de Julian Assange por motivos de salud mental. Hoy le niega la libertad condicional porque el proceso de extradición no está resuelto. Hay una apelación en marcha y Assange, dice, corre el riesgo de fugarse. El dictamen se ha hecho público en una vista en la que la abogada que representa a Estados Unidos, Claire Dobbin, alegó que el fundador de Wikileaks posee recursos para escapar. Tiene una oferta de asilo del gobierno de México y él mismo había aclamado el haber ayudado a Edward Snowden a escapar a Hong Kong y de allí a Rusia. Edward Fitzgerald, del equipo legal de Assange, señaló en cambio que el riesgo de que pueda escapar es historia, porque Assange tiene ahora una nueva familia en Inglaterra y quiere asentarse con su pareja y los dos hijos de corta edad que concibió mientras permanecía refugiado en la embajada de Ecuador. La Unión Europea deja de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela después de que haya expirado el mandato de la Asamblea Nacional, informa Victoria García. En un comunicado de los 27 Estados miembros, Europa da por finiquitada la presidencia de Guaidó de la Asamblea Nacional de Venezuela y, como consecuencia, su papel también como presidente encargado. Dice la Unión Europea que mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido y en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente. El esfuerzo de Europa se focaliza en celebrar elecciones creíbles, inclusivas y democráticas. La novedad de este escrito es que Europa evita tratar a Guaidó como presidente encargado. Un asunto más. España lideró la caída de horas trabajadas por culpa del coronavirus en la zona euro, según datos del Banco Central Europeo, que recoge un artículo los efectos de la pandemia que va a tener sobre el empleo a largo plazo, informa Jordi Fábrega. Medidas de protección del empleo como los ERTE han permitido amortiguar en Europa el impacto laboral de la pandemia y han conseguido que, aunque en lo peor de la caída la economía descendiera más de un 14%, el empleo no retrocediera más de un 3%. Gracias a estos mecanismos, el ajuste se hizo mediante horas trabajadas y no mediante destrucción de empleo. Destaca este artículo del Banco Central Europeo. España fue, de hecho, el país de entre los grandes que más redujo sus horas trabajadas en el pico de la caída, con un descenso del 25%. Avisa el BCE que medidas como los ERTE son un buen instrumento, pero que hay que limitar su duración y su alcance para evitar efectos indeseados. También recoge el artículo el impulso que ha supuesto la pandemia para el teletrabajo y la digitalización, algo que requerirá una mejora de las competencias laborales de los trabajadores. Vamos ya con la información del deporte. Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Cita con la Copa del Rey. Tenemos 4 partidos en juego a esta hora. Vamos en directo a uno de los encuentros con equipo de primera en la Florida. Portugalete, Levante, Iván Martín. Muy buenas tardes. Hola, Joe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Minuto 3 de la segunda parte en la Florida. Un serio Levante se lleva de momento el partido con un gol de Sergio León en la primera parte. 0-1, ganando Levante al Portugalete. Además, recién comenzada también la segunda parte, la Nucía 0, Elche 0 y Numancia 0, Almería 1. Acaba de empezar el Socuéllamos Leganés y movimiento en el marcador, y para la tarde quedan, entre otros, el partido del Atlético de Madrid en Cornellá, con novedades importantes en la convocatoria del Cholo cancha pública esta mañana. Pedro Fullana, buenas tardes. Buenas tardes. El Atlético juega en menos de 5 horas en Cornellá en la segunda ronda de la Copa del Rey. Oportunidad para los menos habituales de la Liga y para los que han perdido el puesto, caso de Saúl o Correa, que van a liderar el equipo esta tarde frente al conjunto de Segunda División B. Y con un once plagado de jugadores de la primera plantilla, porque Simeone no se fía de la Copa. Ahora mismo 3 grados de temperatura en Barcelona, luz el sol. El encuentro a las 6 de la tarde en Carrusel Deportivo. Fuera de la Copa y cita con la Liga, a las 9 en San Mamés, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Hablan Koeman sobre los casos COVID azulgranas, que afortunadamente no pasan de 2, y Marcelino de la Fórmula para reflutar a su nuevo equipo, el Athletic. Creo que tenemos gran capacidad de trabajo, una experiencia dilatada, pero mago no soy. Bueno, en principio tranquilo, porque hay cosas en la vida que no se puede controlar. Y menos mal que todo el mundo ha sido negativo. Desde las 6 contamos la jornada de Copa y de Liga en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Y para concluir, noticia en el Dakar, cuarta etapa, victoria de Joan Barreda en motos. Y en los puntos de control de la prueba de coches, Carlos Sainz ha marcado el mejor puesto. Pues es todo. Más noticias a las 2, la 1 en Canarias. El informativo era 14 con Antonio Martín. Cadena SER, servicios informativos. Y a esta hora saludamos a José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director del área jurídica de la Agencia Negociadora del Alquiler. Es la única empresa del mercado que, a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, puede garantizar a los propietarios el pago directo de las rentas de sus alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético de sus viviendas que hay que acompañar a los contratos en la firma. Hola, José Ramón. Hola, buenos días, Mónica. La Agencia Negociadora del Alquiler recientemente ha realizado un estudio para conocer las causas que originan que muchos arrendadores tengan problemas con sus inquilinos para el cobro de las rentas. ¿Qué resultados arroja este estudio? Pues mira, Mónica, analizando las causas, hemos llegado a la conclusión que en muchos casos el origen de estos problemas reside en los propios propietarios arrendadores de las viviendas por no saber seleccionar adecuadamente a sus inquilinos o por gestionar mal sus alquileres, sobre todo por falta de experiencia. Por ello, la Agencia Negociadora del Alquiler ha apostado por la profesionalización de los procesos de selección de inquilinos y por realizar también una gestión integral de los alquileres, alejando a los propietarios de la toma de estas decisiones que no hacen bien. Y el resultado de este proceso es el Tranquiler, posiblemente el mejor método de gestión de alquileres que existe en estos momentos en el mercado. José Ramón, un oyente le pregunta si sería válida la duración de un arrendamiento por un plazo de 100 años. Pues mira, Mónica, los contratos de arrendamiento son, por su propia naturaleza, esencialmente temporales, ¿no? Por ello, la jurisprudencia ha establecido que son pactos contrarios a la naturaleza de los arrendamientos, no solo aquellos en los que se estipula la perpetuidad, sino también aquellos otros en los que la extensión del plazo que se ponga equivalga, de hecho, a la misma perpetuidad o, cuando menos, no pueda cumplirse el plazo en vida de los contratantes, ¿no? De ahí que una cláusula como la referida en la pregunta sería nula. Incluso también lo sería una cláusula que hiciera depender la duración del arrendamiento de forma indefinida solo de la voluntad del inquilino. Gracias, José Ramón, y un saludo. Un saludo, gracias a ti. Y recuerden, si quieren cobrar puntualmente las rentas de sus alquileres sin ningún retraso, entonces practiquen el Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratuito 920-2011. Se lo repetimos, 920-2011 o agencianegociadoradelalquiler.com. Hoy por hoy, Madrid. Saray Esteso. Cadena SER. Hoy por hoy. O en otro sentido. Es demasiado grave lo que ha ocurrido. Este 11 de marzo, otro 11, en efecto, como recordaba Fernando Vallespín, que tiene el carácter no solo de día catastrófico, así lo ha declarado el gobierno, sino de día negro, que lo es. De día absolutamente conmocionante para nuestro país, solo puede ser digerido por esta sociedad si se produce una respuesta a la altura del desafío. No vale una respuesta, digamos, convencional, asistir a unas manifestaciones multitudinarias, sí o no. Tiene que haber un cambio de página. No se puede seguir viviendo como se ha vivido, de espaldas unos a otros, cada uno encerrado en su burbuja autista. España tiene que plantearse las cosas de otra manera. Un tiempo nuevo. Lo será. Si no lo es, habremos fracasado. Y nos gustaría que lo fuera. De experiencias anteriores extraemos muy pocos motivos para la esperanza, pero tenemos que creer que esta vez tiene que ser posible. 130 y tantos muertos por el momento. ¿Puede esto despacharse con la política de los días de labor? Esto solo puede despacharse con la política de las grandes solemnidades. La que hizo de España un país modélico cuando fue capaz de afrontar el desafío monumental del fin de la dictadura con una transición inesperada, con la elaboración de una constitución que nos desconcertó a todos por haber sido capaz de unir posiciones políticas clamorosamente divergentes, por lo que significó el pacto de la Moncloa, por lo que significaron algunas cosas que se gestionaron con política mayor. ¿Tenemos políticos de política mayor? Creemos que sí. ¿Estarán a la altura de lo que se necesita? Ojalá. Pero esto no se puede resolver por la política menor. Para comenzar, yo tengo la impresión, insisto, en que el domingo la sociedad española tiene que ofrecer un dato que dé la vuelta al mundo. Una participación en las elecciones como no se haya conocido en el mundo en los últimos 25 años, con el voto... El bestiario de Hora 25. La historia ha entrado desde el final de la Guerra Fría en una nueva época. Las guerras convencionales van a ser sustituidas por el terrorismo y ante el fenómeno los estados se revelarán impotentes. La divisoria que separaba los conflictos internos de los conflictos internacionales ha desaparecido. En su monumento ininterrumpida, la cadena SER. Muévete en un Renault Scenic Century 1.9 DTI con aire acondicionado por 2.395.000 pesetas, plan prever incluido. Doble duelo hispano-francés en la Liga de Campeones. Este miércoles a las 8 de la tarde vive todo el espectáculo del mejor fútbol de Europa en la cadena SER. Primera jornada de la primera fase de la Champions League con dos apasionantes encuentros. Desde el Nou Camp, Fútbol Club Barcelona Olympique de Lyon. Y desde el Félix Boyer de Lens, Lille Deportivo de La Coruña. Sigue todos los goles, jugadas e incidencias que ocurran en estos apasionantes partidos con el equipo líder de la Radio Deportiva. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Este miércoles desde las 8 de la tarde todo el espectáculo del mejor fútbol de Europa se vive en la SER. Y también en nuestra web, cadenaser.com. Cadena SER, número uno en deporte. Escucha la SER y mira la SER. La radio que más da sigue aumentando su oferta. Ahora en internet. www.cadenaser.com. En Bodegas Faustino la vendimia huele también a fuego de sarmiento. El espectáculo colorista de la vendimia para nuestro Faustino V tiene un olor especial, a veces a uva descarnada, a veces a fuego. El momento de descanso queda adornado por las brasas, el pan, las chuletillas y el olor a sarmiento quemado. Faustino V Reserva, aromas de vendimia. Ahí va, he encontrado aparcamiento a la primera. El joven ha encontrado aparcamiento a la primera. ¡Así se hace, machote! ¡Queremos un hijo tuyo! ¡Queremos! Oye, perdona, cuéntanos cómo aparcaste, ¿en batería o en línea? ¿Y es verdad que van a salir en la próxima película de Spielberg? Si eres de los que se ilusionan a diario, compra el cupón de la 11. De lunes a jueves, 5 millones al cupón y 50 millones a la tira. Todos los días, ilusiones a lo grande. Donde hay esfuerzo y espectáculo, está Coronita. Escucha la vuelta con una Coronita bien fría. Llévate una fantástica Connor, las mejores bicicletas de montaña que solo se encuentran en tiendas especializadas. Para poder conseguirla, solo tienes que llamar al 902-44-2211 y responder a la pregunta del día. Recuerda, 902-44-2211. Coronita, la cerveza de México. Presentamos la nueva ambulancia Ford Transit. Cómoda, rápida, segura, diseñada para el traslado de cualquier paciente que... Sigue tumbado en el terreno de juego, moviéndose fuertemente del menisco. O se merece un Oscar o le tienen que llevar... Con todas las garantías del transporte sanitario. Nueva ambulancia Ford Transit. Misión cumplida. Cuando deseamos algo, todo el universo conspira para que realicemos nuestros sueños. Así piensa y escribe Paulo Coelho, el autor que ha conmovido al mundo. Ahora sus obras completas en la Biblioteca Paulo Coelho, de Planeta de Agostini. Ya a la venta en tu kiosco la segunda entrega, el libro Verónica decide morir. En la cadena SER, Hora 25. 1:28, 12:28 en Canarias. Escucha la SER y mira la SER. La radio que más da sigue aumentando su oferta. Ahora en internet. www.cadenaser.com. El túnel de viento permite reducir la resistencia al aire de un ciclista hasta un 31%. Con la línea ADSL podrás ir hasta 30 veces más rápido que con un módem estándar. Telefónica y el deporte, tecnología para la superación. Telefónica. Anoche mi hijo llegó muy tarde a casa y el pobre se ha pasado toda la noche vomitando. Le conozco perfectamente y estoy segura de que alguien le ha echado algo en la bebida. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Teléfono 900-16-15-15. Haz algo. ¿Entró? Entró. Juego para Bello Parque. Desventaja 3. Si quieres sacarle todo el partido a tu trabajo, busca un socio que te dé juego. Peugeot Partner, con doble puerta lateral. Desde solo 1.618.000 pesetas. Te cambiará la vida. En la cadena SER, hora 25. Una y cuatro minutos, 12:04 en Canarias. Avión que chocó contra una de las Torres Gemelas. Era esto, hora peninsular española, las 3:15 de la tarde. Desde entonces, redacción abierta en la sintonía de la cadena SER. Y al dar este sí, hijos míos, os convertís en un equipo. Tu Ana dando apoyo, y tu Iker con Mitchell, Steve, y Raúl, y tu Roberto subiendo como un demonio. ¡Ay, Dios mío, qué digo! Cásate con tu equipo. Elige 6 jugadores de tu club favorito para la nueva Liga Fantástica Marca. Hay más de 38 millones en premios. Entérate en Marca. Si tu presupuesto no da para vestir tus colores, si aún no tienes todo listo para saltar al terreno de juego, pásate ya por la planta de deportes de El Corte Inglés. Tienes el 20% de descuento por la compra de 7 o más equipaciones completas de marcas como Boomerang, Umbro, Adidas, Joma, Luambi, Reus. Será una gran jugada para defender tus colores. El Corte Inglés y tiendas El Corte Inglés. Disfruta de tu coche. Conduce en todo momento a la velocidad de vida. Conduce seguro y con la póliza Mafre en la guantera. Con Mafre sin problemas. Es que no te acuerdas de qué día es hoy. Que sí, cuchicuchi, que hoy es el día de la madre. Pero mira que eres bruto, Paco. Ya hacemos 25 años, ¿no te acuerdas? Claro, cuchi. Entonces, me habrás comprado algo, ¿no? Yo... No te preocupes por el regalo. En el 25 aniversario de Ford en España, el regalo lo ponemos nosotros. Descuentos, equipamientos opcionales y mucho más. Ven a tu concesionario Ford más cercano y celébralo con nosotros. 25 aniversario Ford. Solo el principio. En la cadena SER, hora 25. Un minuto y medio para las 2:00 a.m, para la 1:00 a.m en Canarias. El hombre de la causa palestina, para hacer una reflexión. Insisto que todo esto desde la pura hipótesis de que ese 90% que señalan las autoridades americanas se confirmaran. Y es, si algo han demostrado estos atentados, es que se ha llegado al límite de la seguridad cuando se producen situaciones de injusticia. Es decir, que conste que no hay ningún argumento para justificar lo que ha pasado, pero al mismo tiempo lo que nos encontramos es que la seguridad tiene un límite cuando poblaciones enteras están siendo sometidas a injusticia durante décadas enteras. 4 minutos para las 12, para las 11 en Canarias, les está informando la cadena SER. Muévete en un Renault Scenic Century 1.9 DTI con aire acondicionado. Por 2.395.000 pesetas, plan prever incluido. Vaya tarde, maestro, sensacional. Tarde, vaya temporada. Zara número 1 en venta. Y Citroën líder en diésel. ¡Vamos, que nos salimos! ¡Sí, de la Bonaventura grande! Y para celebrarlo, 400.000 pesetas de ahorro en Saxo y hasta 600.000 en Zara. Válido en Península y Baleares hasta fin de mes. ¿Sabes qué es lo bueno del otoño? Sí, la semana fantástica de El Corte Inglés, con las últimas novedades de otoño al mejor precio. Fíjate, para hombre, traje de una fila con 2 o 3 botones, 33.900 pesetas. Ven y descubre las novedades de otoño a precios fantásticos de la semana fantástica de El Corte Inglés. También entiendas El Corte Inglés. En la cadena SER, hora 25. Sobrepasando hoy nuestro horario habitual, son las 12 y 3 minutos, 11 y 3 minutos en Canarias. Quienes tenemos hijos con retraso mental, necesitamos que la sociedad garantice su futuro. Yo estoy en un centro ocupacional y estoy muy bien ahí, pero el día que no estén mis padres en el tiempo de mañana, ¿qué voy a hacerlo entonces? Movimiento Asociativo FEAPS. Colabora la cadena SER. Desear. Un saludo para todos y ánimo para toda la gente, de verdad. Hay gente maravillosa, hay gente muy buena. Y las personas mayores también, de verdad. Que están tan solos, yo qué sé. Hablar por hablar. De 1:30 a 4 de la madrugada. Con Mara Torres. Cadena SER. ¿Sabes qué es lo bueno del otoño? Sí, la semana fantástica del Corte Inglés. Con las últimas novedades de otoño al mejor precio. Fíjate, para hombre, pantalones por de algodón 100%, solo 5.900 pesetas. Ven y descubre las novedades de otoño a precios fantásticos de la semana fantástica del Corte Inglés. También entiendes el Corte Inglés. Así funcionan algunas empresas en Internet. Así funcionará su empresa con IDEO Avanza. Para que su empresa compita con la calidad y rapidez ADSL desde la red propia de Retevisión. Ahora, el alta y la primera cuota gratuitas. Avántese con IDEO. Llame al 901 60 60 00. En Hoy por Hoy hablamos todos los días de tu cartera, de tu dinero, de tu economía. A las 8:30 de la mañana, con Iñaki Gabilondo, con la colaboración de BBVA. Escucha todos los días en Hoy por Hoy la primera llamada del día con el patrocinio de Amena, tu libertad. En la cadena SER, hora 25. 11:01, 10:01 en Canarias, damos. Los que buscan seguridad para su dinero y una alta rentabilidad abren una cuenta en ING Direct. Llama al 901-401-402 y consigue la inversión más segura para tu dinero. Si buscas trabajo, tenemos la clave de acceso a una de las profesiones con más futuro y mejor remuneradas. Conviértete en un profesional de la red con el curso superior de Internet y comercio electrónico. Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil. Empezando desde cero. En menos de 4 meses. Y con un tutor personal. Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso. 902-110211 o teclea esine.net. Hola, soy Alicia, ama de casa, y tomo Revital pues, porque me ayuda muchísimo. Tomo solo una ampolla de Revital por la mañana y bueno, es como si me pusiera las pilas. Funciona para todo el día. Estoy más despejada, no me canso tanto. La verdad es que con Revital, pues muchísimo más juego. Revital, ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7:30 y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Cuando deseamos algo, todo el universo conspira para que realicemos nuestros sueños. Así piensa y escribe Paulo Coelho, el autor que ha conmovido al mundo. Ahora sus obras completas en la biblioteca Paulo Coelho, de Planeta de Agostini. Ya a la venta en tu kiosco la segunda entrega, el libro Verónica decide morir. Escuchan la cadena SER, Luis Ignacio Parada, buenas noches. Che, y quedan ustedes en compañía de Carlos Llamas. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, son las señales horarias de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 20. Un saludo desde la SER de Carlos Llamas en este 11 de septiembre que quedará marcado en la historia mundial. Nos hablan del mayor ataque a Estados Unidos desde el de Pearl Harbor. Es desde luego la mayor acción terrorista concertada que recordamos tiempos. Dicen que nada va a ser igual después de este 11 de septiembre. Lo último que sabemos es que las autoridades norteamericanas establecen conexiones directas entre los atentados de hoy con el terrorista internacional de origen saudí Osama Bin Laden. Ustedes... Cada año más de 3 millones de personas mueren de malaria en el mundo. Y este es solo un ejemplo. El SIDA, la tuberculosis y otras infecciones son una amenaza constante en los países más pobres. Farmacéuticos Mundi suministra a otras organizaciones y en sus propios proyectos sanitarios los llamados medicamentos esenciales, que son los que la OMS recomienda para tratar las enfermedades propias del tercer mundo. Ayúdanos a garantizar el derecho universal a la salud. Es un consejo de Farmacéuticos Mundi. A las 2 de la tarde, hora 14. La actualidad de las mañanas del fin de semana en la cadena SER. Y a las 11 de la noche, hora 25. Toda la actualidad de la jornada al completo. Dirige Javier Manzano. Informativos fin de semana en la SER. La credibilidad del número uno. Cadena SER. Oiga, no se duerma todavía. Quizás sus sueños se han cumplido ya. Porque hoy, como todos los días, ha habido sorteo del cupón de la ONCE. ¿Es este su número? 54.126. 54126. Recuerde que ha contribuido a una gran labor social y a que se realicen los sueños de mucha gente. Y mañana, otra oportunidad. Mañana también hay sorteo del cupón de la ONCE. Buenas noches y buena suerte. En la cadena SER, hora 25. Al margen de la gran cuestión que es... Si Fleming hubiera nacido en África, seguramente hoy no se salvarían millones de vidas gracias a la penicilina. Si Gutenberg hubiera nacido en un campamento de refugiados, quizás hoy no conoceríamos la imprenta. ¿Te imaginas cuántos Fleming, Gutenberg o Picasso habrá en el tercer mundo? Apadrina un niño y participarás en su desarrollo. Ganaremos todos. Ayuda en acción. 902-402-404. La radio que más da sigue aumentando su oferta ahora en internet. Todas las noticias, todos los sonidos, todos los programas, todos los protagonistas, con más participación que nunca. Debates, chats, concursos, juegos. Escucha la SER y mira la SER. Cadena SER, doble oportunidad. Siempre me he preguntado qué harán los famosos para tener esos dientes tan blancos. Ustedes fíjense cómo todos tienen unos dientes blanquísimos. Pues lo que utilizan es el kit blanqueador Clisiden. Sí, sí, el kit blanqueador Clisiden. Y es que en 3 o 4 semanas te deja unos dientes blanquísimos. Kit blanqueador Clisiden y presume de dientes blancos en tu farmacia. Cadena SER, vamos a poder acercarnos a las calles de Nueva York, justamente al borde mismo. Son las 9:05. Conseguir alta rentabilidad para tu dinero no tiene por qué ser complicado. Abre una cuenta en ING Direct llamando al 901-401-402. Nada más fácil, nada más rentable. Yo creo que para conducir con seguridad hay que ser poco egoísta conduciendo y pensar un poquito en los demás. Porque qué cuesta ceder el paso, esperarnos un poquito, en un atasco que cuesta que se meta alguien delante de nosotros. ¿Y tú qué haces para evitar los accidentes de tráfico? Cuéntanoslo en el 91-523-1462. Es una iniciativa del Instituto MAFRE de Seguridad Vial. Los niños cuando circulan por la vía pública se encuentran con grandes obstáculos. Por ejemplo, al cruzar entre 2 coches aparcados, su visibilidad disminuye debido a su baja estatura. Tampoco pueden percibir bien los movimientos laterales, ya que su campo visual no está desarrollado por completo. Estos son solo algunos de los obstáculos que se encuentran. Así es que, como conductores, conviene conocer sus limitaciones y prever sus reacciones. Es un consejo de la Dirección General de Tráfico. ¿Empezamos a grabar cuando esté la luz roja? Vamos, chicos. 1, 2 y... ¡Segundo y último aviso para ti, Piña de Antón! El próximo 28 de octubre os esperamos en el Millennium Maratón de Madrid. Más información en el... 9, 0, 2, 4, 2, 1... 9, 5, 0. Se han enterado, ¿no? Miles de empresas buscan expertos en Internet y pagan millones por encontrar profesionales cualificados. Tú lo puedes conseguir en menos de 4 meses. Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil con el curso superior de Internet y comercio electrónico. Un método adaptado a tus necesidades. Con un tutor personal. Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso. 902-110211 o teclea esine.net. Siempre me he preguntado qué harán los famosos para tener esos dientes tan blancos. Ustedes fíjense cómo todos tienen unos dientes blanquísimos. Pues lo que utilizan es el kit blanqueador Clisiden. Sí, sí, el kit blanqueador Clisiden. Y es que en 3 o 4 semanas te deja unos dientes blanquísimos. Kit blanqueador Clisiden. Y presume de dientes blancos en tu farmacia. ¿Quieres alta rentabilidad sin pagar gastos ni comisiones? Tan solo llama al 901-401-402 y abre una cuenta en ING Direct. Alta rentabilidad desde la primera peseta. Así de fácil. Es único. Y de marca, ¿ves? Muy cómodo, para que vayas más rápido. Y además combina con todo, para que lo lleves siempre que quieras. Para aprender alemán donde quieras y cuando quieras, tienes el método natural de Home Deutsch. Para aprender fácil y rápidamente con tu profesor. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. Anoche mi hijo llegó muy tarde a casa y el pobre se ha pasado toda la noche vomitando. Le conozco perfectamente y estoy segura de que alguien le ha echado algo en la bebida. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Teléfono 900-16-15-15. Haz algo. Soy Nacho, soy periodista y tomo Revital. ¿Por qué? Bueno, pues porque funciona muy bien. Sobre todo esos días que estás en baja forma. Me tomo una ampolla de Revital y me quedo nuevo. Además, en mi profesión, que tienes que estar todo el día al loro. Te tomas una ampolla de Revital por la mañana y funcionas. Vaya que sí funcionas. Revital. Ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. En enero de 2002, con el euro, seremos plenamente comunitarios. Nuestros alumnos ya lo son. Porque aprenden inglés con el método NaturalNet de Home English. En una comunidad virtual de alumnos para aprender más rápidamente con su profesor, cuando y donde quieren. ¿Y tú? ¿Cómo quieres aprender? Infórmate en el 902-23-23-23. En Home English tendrás una enseñanza más práctica y completa. Con nuevos cursos temáticos 100% online. Ahora totalmente gratis con tu matrícula. Infórmate ya. 902-23-23-23. Hazte imprescindible para miles de empresas con una de las profesiones mejor remuneradas del momento. Profesional de la red. Es una oportunidad única. Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil. Con el curso superior de Internet y comercio electrónico. En menos de 4 meses y con tutor personal. Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso. 902-110211 o teclea esine.net. Son las 9, las 8 en Canarias y escucha. Siempre me he preguntado qué harán los famosos para tener esos dientes tan blancos. Ustedes fíjense cómo todos tienen unos dientes blanquísimos. Pues lo que utilizan es el kit blanqueador Clisiden. Sí, sí, el kit blanqueador Clisiden. Y es que en 3 o 4 semanas te deja unos dientes blanquísimos. Kit blanqueador Clisiden y presume de dientes blancos en tu farmacia. Las empresas necesitan titulados en prevención de riesgos laborales. Con Prevecon y CCC puedes conseguir el título oficial de técnico intermedio en prevención de riesgos laborales. Infórmate ahora de las subvenciones disponibles. Llama a CCC al 902-2021-22. Hola, me llamo Javier y soy representante. O sea, todo el día en carretera. Y claro que tomo Revital. Tomo Revital porque tengo que estar despejado, fresco, con reflejos todo el día. Y con Revital lo consigo. Me tomo una ampolla de Revital por la mañana y bueno, funcionas todo el día a tope. Revital. Ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. No esperes más. Este es el último año de preparación para obtener el graduado escolar. Consíguelo ya. Curso CEAC de graduado escolar. ¿Vas a conformarte con menos? Llama ahora al 902-10-20-30. Así funcionan algunas empresas en Internet. Así funcionará su empresa con IDEO Avanza. Para que que su empresa compita con la calidad y rapidez ADSL desde la red propia de Retevisión. Ahora, el alta y la primera cuota gratuitas. Avántese con IDEO. Llame al 901 60 6000. Este año seguirán vendiéndose más pisos en España. Consigue con CCC en unos meses tu diploma de gestor inmobiliario homologado por la AEGAI. Infórmate ahora de las subvenciones disponibles. Llama a CCC al 902-2021-22. Siempre me he preguntado qué harán los famosos para tener esos dientes tan blancos. Ustedes fíjense cómo todos tienen unos dientes blanquísimos. Pues lo que utilizan es el kit blanqueador Kissidén. Sí, sí, el kit blanqueador Kissidén. Y es que en 3 o 4 semanas te deja unos dientes blanquísimos. Kit blanqueador Kissidén. Y presume de dientes blancos en tu farmacia. Cuando deseamos algo, todo el universo conspira para que realicemos nuestros sueños. Así piensa y escribe Paulo Coelho, el autor que ha conmovido al mundo. Ahora sus obras completas en la biblioteca Paulo Coelho, de Planeta de Agostini. Ya a la venta en tu kiosco la segunda entrega, el libro Verónica decide morir. Los españoles perdemos demasiado tiempo en desplazamientos. Es el resultado de... ¿Cuánto vale tu tiempo? Para nuestros alumnos, oro. Por eso aprenden inglés con el método NaturalNet de Home English, aprovechando el 100% de su tiempo con su profesor. ¿Y tú? ¿Cómo quieres aprender? Infórmate en el 902-23-23-23. Ahora, con tu diploma de Home English, te preparamos gratuitamente para obtener el título oficial de la Universidad de Cambridge, porque tu éxito es nuestro compromiso. Llama ahora, 902-23-23-23. Hola, soy Rosa Iglesias, asesora pedagógica de CCC. Este verano, estudiando solo un rato cada día, puedes sacar el título oficial de graduado escolar. Son las últimas convocatorias. Aprovecha las subvenciones disponibles. Llámame y te informaré. CCC 902-2021-22. ¡Volver a empezar! ¡Otra vez! Equípate para volver feliz al cole en el Corte Inglés. Con ventajas muy bien estudiadas. Por ejemplo, al comprar libros de texto de educación primaria y educación secundaria obligatoria, te hacen un 15% de descuento. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Todo para volver a empezar. También en tiendas el Corte Inglés. Los españoles perdemos demasiado tiempo en desplazamientos. Es el resultado de... ¿Cuánto vale tu tiempo? Para nuestros alumnos, oro. Por eso aprenden inglés con el método NaturalNet de Home English, aprovechando el 100% de su tiempo con su profesor. ¿Y tú? ¿Cómo quieres aprender? Infórmate en el 902-23-23-23. Ahora, con tu diploma de Home English, te preparamos gratuitamente para obtener el título oficial de la Universidad de Cambridge, porque tu éxito es nuestro compromiso. Llama ahora, 902-23-23-23. Consigue el título oficial de técnico en prevención de riesgos laborales con CEAC. El 95% de nuestros alumnos presentados ya han conseguido su título oficial. ¿Vas a conformarte con menos? Llama ahora al 902-10-20-30. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Escuchan la cadena SER. Escuchan la cadena SER. ¿Has hecho planes para estas vacaciones? Estás en la carretera y vas a parar donde no quisieras, junto a un accidente de tráfico. Antes de que sea tarde, Cruz Roja te recomienda: señaliza adecuadamente el lugar del accidente, alerta a los servicios de socorro, informa sobre lugar exacto, número de víctimas, su estado y riesgos existentes. Socorre a los heridos sin mover a los más graves. Cruz Roja. Prevenir es vivir. La radio que más da sigue aumentando su oferta ahora en Internet. Todas las noticias, todos los sonidos, todos los programas, todos los protagonistas con más participación que nunca. Debates, chats, concursos, juegos. Escucha la SER y mira la SER. Cadena SER. Doble oportunidad. Escucha la cadena SER, son las 9 menos 25 y no es... Siempre me he preguntado qué harán los famosos para tener esos dientes tan blancos. Ustedes fíjense cómo todos tienen unos dientes blanquísimos. Pues lo que utilizan es el kit blanqueador Kissidén. Sí, sí, el kit blanqueador Kissidén. Y es que en 3 o 4 semanas te deja unos dientes blanquísimos. Kit blanqueador Kissidén y presume de dientes blancos en tu farmacia.

¿Quieres ser uno de los privilegiados en aprender una de las profesiones con más futuro y mejor remuneradas del momento? Campus Esine y Microsoft te ofrecen una oportunidad única. Con el curso superior de Internet y Comercio Electrónico te convertirás en un profesional de la red. En menos de 4 meses, con un tutor personal. Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso. 902-110211 o teclea esine.net. Uno de los factores más importantes a la hora de conducir es su actitud. Evite conductas agresivas. Advierta previamente las maniobras que va a realizar. Así no sorprenderá al resto de los conductores. No olvide que todos, alguna vez, hemos sido principiantes. Esté muy atento a las condiciones generales de la circulación y respete a todos, conductores y peatones. Es un consejo de la Dirección General de Tráfico. Vaya regalito del jefe. Se va de viaje y su conferencia me la cuelga. Y en inglés. Encima es en inglés. Descubre la solución definitiva para hablar bien inglés. Con los mejores profesionales siempre a tu lado. 3 meses de tu curso de inglés de regalo. Y la nueva garantía total de aprendizaje que solo ofrece Opening. Llama al 902-150-200 e infórmate. Opening. 902-150-200. Llama ahora. Soy Carlos y soy taxista. Y la pregunta era que ¿por qué tomo Revital? Bueno, yo tomo Revital porque me funciona a las mil maravillas. Yo tengo que estar todo el día al volante. Por lo tanto, tengo que estar en forma, despejado, con reflejos. Pues me tomo una ampolla de Revital por la mañana y funciono para todo el día. Tope. Revital. Ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. Cuando deseamos algo, todo el universo conspira para que realicemos nuestros sueños. Así piensa y escribe Paulo Coelho, el autor que ha conmovido al mundo. Ahora sus obras completas en la biblioteca Paulo Coelho, de Planeta de Agostini. Ya a la venta en tu kiosco la segunda entrega, el libro Verónica decide morir. Descubra las tarifas escapada de Air France en Alconviaje. Sus últimas ofertas sorprendentes para alcanzar el mundo. Nueva York desde 48.300 pesetas, Miami desde 51.600, Delhi desde 83.000 o Río desde 83.200. Información y reservas en Alconviajes, 902-300-600. Promoción sujeta a condiciones especiales. Pídete un aumento de sueldo de la forma más fácil, por teléfono. Con ING Direct consigues alta rentabilidad desde la primera peseta, sin gastos ni comisiones, sin cambiar de banco y sin plazos fijos. Fácilmente. Llama al 901-401-402. Abre una cuenta en ING Direct y empieza a aumentar la rentabilidad de tus ahorros. Hola, soy Rosa Iglesias, asesora pedagógica de CCC. Este verano, estudiando solo un rato cada día, puedes sacar el título oficial de graduado escolar. Son las últimas convocatorias. Aprovecha las subvenciones disponibles. Llámame y te informaré. CCC 902-2021-22. Envía 12 códigos de barras de los envases de leche desnatada o semidesnatada Pascual al apartado de correos 36.292-28020 de Madrid y participa en el sorteo de 40 viajes para asistir en directo al juego del Euromillón. Además, puedes ganar un fantástico viaje para 2 personas a París, Bruselas y Ámsterdam. ¡No te lo pierdas! ¡Te estamos esperando! Con los oyentes de la cadena SER. Una pequeña pausa. Seguimos en un momento. En enero de 2002, con el euro, ¿seremos plenamente comunitarios? Nuestros alumnos ya lo son, porque aprenden inglés con el método NaturalNet de Home English, en una comunidad virtual de alumnos para aprender más rápidamente con su profesor cuando y donde quieren. ¿Y tú? ¿Cómo quieres aprender? Infórmate en el 902-23-23-23. En Home English tendrás una enseñanza más práctica y completa, con nuevos cursos temáticos 100% online, ahora totalmente gratis con tu matrícula. Infórmate ya. 902-23-23-23. ¿Quieres llevarte una bici gratis? Solo tienes que contratar alguno de estos servicios Telefónica Movistar en Expert. Compra de pack Movistar Activa, contrato de alta Movistar Plus, recarga automática Movistar, programa de puntos Movistar Plus, cambio de Movistar Activa a Movistar Plus, servicio postventa, para entrar en el sorteo de más de 800 mountain bikes. No le des más vueltas, solo hasta 30 de septiembre, solo en Expert, la solución. Envía 12 códigos de barras de los envases de leche desnatada o semidesnatada Pascual al apartado de correos 36.292-28080 de Madrid y participa en el sorteo de 40 viajes para asistir en directo al juego del Euromillón. Además, puedes ganar un fantástico viaje para 2 personas a París, Bruselas y Ámsterdam. No te lo pierdas. Te estamos esperando. Si aún no eres cliente de ING Direct, estás invitado. Con ING Direct consigues alta rentabilidad desde la primera peseta, sin plazos fijos, sin cambiar de banco y sin gastos ni comisiones. De la manera más fácil, llama al 901-401-402, abre una cuenta en ING Direct y despreocúpate de los gastos. Miles de empresas buscan expertos en Internet y pagan millones por encontrar profesionales cualificados. Tú lo puedes conseguir en menos de 4 meses. Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil con el curso superior de Internet y comercio electrónico. Un método adaptado a tus necesidades. Con un tutor personal. Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso. 902-110211 o teclea esine.net. Aunque bien llevados, tengo 35 años y después de 6 como ejecutiva en la empresa he tenido que ponerme al día aprendiendo informática e internet. Los chavales jóvenes vienen pegando fuerte y o te adaptas o te pasan por encima. Pensaba que sería más complicado, pero con AIDEA ha sido fácil y rápido. Haz como ella. Llama a AIDEA 902-146-147 y aprende informática e internet fácilmente y sin horarios fijos. Recuerda, 902-146-147. AIDEA. Así de fácil. Cadena Ser. La radio es así. Doble duelo hispano-francés en la Liga de Campeones. Este miércoles a las 8 de la tarde vive todo el espectáculo del mejor fútbol de Europa en la Cadena Ser. Primera jornada de la primera fase de la Champions League con 2 apasionantes encuentros. Desde el Nou Camp, Fútbol Club Barcelona Olympique de Lyon. Y desde el Félix Boyer de Lens, Lille Deportivo de La Coruña. Sigue todos los goles, jugadas e incidencias que ocurran en estos apasionantes partidos con el equipo líder de la Radio Deportiva. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Este miércoles desde las 8 de la tarde todo el espectáculo del mejor fútbol de Europa se vive en la SER. Y también en nuestra web, cadenaser.com. Cadena SER, número uno en deporte. La SER al día. El vértigo es una sensación de falta de estabilidad, acompañado de malestar general. Entre las causas se encuentran infecciones del oído medio e interno, falta de riego sanguíneo, medicamentos, ruidos muy fuertes. Se recomienda el uso de tapones al nadar, no introducir nada en los oídos, hacer un examen anual de la vista, sonarse la nariz despacio sin taponar las dos fosas nasales a la vez. Si tiene una crisis de vértigo, permanezca tumbado en la cama, absolutamente en reposo y en una habitación tranquila. Recuerde también que los fluidos del oído están relacionados con ciertas sustancias que están en la sangre. Por eso, cuando uno toma una dieta excesivamente rica en sal o azúcares, afecta también a los fluidos del oído interno. Lo mejor, una dieta rica en frutas, verduras, beber suficiente líquido y regular la ingesta de comida a lo largo del día. Escuchan a SER, son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estamos viviendo... Un instante. Mira qué moreno tengo. No me he pelado en todo el verano. Pero mi amor, no te peleate, chica. Esto habla que celebrarlo. ¡Extra, extra! ¡Una joven se broncea sin pelarse! ¡No hay pellejo! ¡Moreno sin complejos! Tostadores Isabel patrocina este moreno. Si eres de los que se ilusionan a diario, compra el cupón de la 11. De lunes a jueves, 5 millones al cupón y 50 millones a la tira. Todos los días, ilusiones a lo grande. Volver a empezar. Equípate para volver feliz al cole en el Corte Inglés. Con ventajas muy bien estudiadas. Por ejemplo, al comprar la ropa, los uniformes, los zapatos y las zapatillas deportivas, te dan el 10% en Corticoles para canjear a partir del 1 de octubre por ropa, zapatos y complementos de la planta infantil. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Todo para volver a empezar. Este domingo abrimos de 11 a 21 horas. ¿Entró? Entró. Juego para Bello Partner. Desventaja al resto. Si quieres sacarle todo el partido a tu trabajo, busca un socio que te dé juego. Bello Partner, con doble puerta lateral. Desde solo 1.618.000 pesetas. Te cambiará la vida. Si buscas trabajo, tenemos la clave de acceso a una de las profesiones con más futuro y mejor remuneradas. Conviértete en un profesional de la red con el curso superior de Internet y comercio electrónico. Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil. Empezando desde cero. En menos de 4 meses. Y con un tutor personal. Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso. 902-110211 o teclea esine.net. Yo cuando conduzco en carretera, nunca me fijo en el coche, o nunca me fijo solamente en el coche que va delante mío. Cuanto mayor es la velocidad, más adelante hay que fijarse, y eso te evita sustos de posibles frenazos. ¿Y tú qué haces para evitar los accidentes de tráfico? Cuéntanoslo en el 91-523-1462. Es una iniciativa del Instituto MAFRE de Seguridad Vial. El túnel de viento permite reducir la resistencia al aire de un ciclista hasta un 31%. Con la línea ADSL podrás ir hasta 30 veces más rápido que con un módem estándar. Telefónica y el deporte, tecnología para la superación. Telefónica. Buenas tardes, Gemma. Hoy vamos a dar el mejor consejo para nuestros oyentes más previsores. ¿No es así, Antonio? Exactamente, Rosa. Ya sabes que hay mucha gente que ahorra para imprevistos, ¿verdad? Sí, aquellas personas que cada mes guardan un poco de su dinero para cuando lo necesiten más adelante. No sé, por ejemplo, por si tienen un gasto médico o reformas de la casa. Muy bien. Pues a esas personas les diría que lo mejor que pueden hacer es coger el teléfono, marcar el 901-401-402 y abrir una cuenta en ING Direct. Porque mientras no los utilicen, esos ahorros le pueden producir un dinero extra. Es decir, a la vez que ahorras, vas ganando más dinero. No me digas que no es una gran inversión. Sin lugar a dudas. Ya saben, si quieren ahorrar y además ganar más dinero con sus ahorros, no lo piensen más. Llamen al 901-401-402 y abran una cuenta en ING Direct. La forma de ahorrar más cómoda y rentable. Antonio, no olvides que te esperamos mañana para seguir hablando de ING Direct. Tranquila, Rosa. Aquí estaré. Siempre me he preguntado qué harán los famosos para tener esos dientes tan blancos. Ustedes fíjense cómo todos tienen unos dientes blanquísimos. Pues lo que utilizan es el kit blanqueador Clisiden. Sí, sí, el kit blanqueador Clisiden. Y es que en 3 o 4 semanas te deja unos dientes blanquísimos. Kit blanqueador Clisiden. Y presume de dientes blancos en tu farmacia. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7:30 y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Después de más de 3 meses de travesía en solitario llega a puerto Sergio Martínez. Sergio, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Tanto tiempo en solitario, sin radio, sin teléfono, ¿cómo lo conseguiste? No lo sé, lo importante es que el ordenador de a bordo no falló y me pude conectar a internet. Suerte que hice el curso CEAC de informática. Prepárate para aprender una profesión de futuro. Ahora cursos CEAC de informática. ¿Vas a conformarte con menos? Llama ahora al 902-10-20-30. Llama ahora y consigue importantes descuentos. CEAC te lo pone fácil. 902-10-20-30. Hazte imprescindible para miles de empresas con una de las profesiones mejor remuneradas del momento. Profesional de la red. Es una oportunidad única. Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil. Con el curso superior de Internet y comercio electrónico. En menos de 4 meses y con tutor personal. Llama ahora al 902-110211 y te informamos sin compromiso. 902-110211 o teclea esine.net. ¡Qué majo el portero! Me ha ayudado a subir las maletas a casa. La comunidad de vecinos ha decidido que Fermín el portero será desde ahora su excelencia, don Fermín. Retransmitimos desde el número 5 de la calle Santa Rita, donde su portero ha subido las maletas. He entrenado duramente con las bolsas de basura. Lo de las maletas ha sido el culmen de mi carrera. ¡Nuestro portero es el mejor del mundo entero! Si eres de los que se ilusionan a diario, compra el cupón de la 11. De lunes a jueves, 5 millones al cupón y 50 millones a la tira. Todos los días, ilusiones a lo grande. Las empresas necesitan titulados en prevención de riesgos laborales. Con Prevecon y CCC puedes conseguir el título oficial de técnico intermedio en prevención de riesgos laborales. Infórmate ahora de las subvenciones disponibles. Llama a CCC al 902-2021-22. Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, informa la cadena SER. Seguimos paso a paso todos los pormenores de esta jornada dramática. Una jornada... Mickey Mouse, Blancanieves, Peter Pan, La Sirenita, El Rey León, Tarzán... Todos los personajes Disney ahora reunidos en el nuevo coleccionable de El País, 100 años de magia Disney. Este domingo gratis las tapas y el primer fascículo. Y por solo 995 pesetas más, Dumbo, el primer vídeo de la colección Los Tesoros de Disney. El País, abierto a todos. Haces lo de siempre o aprendes inglés con Naturalnet, el método más avanzado de Home English, la enseñanza más práctica y completa. Infórmate, 902 23 23 23. Si no quieres perder detalle de todo lo que ocurre en esta Vuelta 2001, sigue la SER. Porque solo en la SER podrás seguir como a ti te gusta esta nueva edición de una de las pruebas ciclistas más importantes del mundo. En Hoy por Hoy, el comentario de Pedro Delgado y el primer avance de la etapa del día. Conexiones con la ruta durante la mañana. A partir de las 3:30 de la tarde, toda la emoción del final de etapa. En SER Deportivos, nueva conexión con nuestros enviados especiales. Y a partir de las 12 de la noche, el larguero en directo desde la ciudad fin de etapa. Disfruta cada día con la SER, el mejor ciclismo en la radio. Tendrás los comentarios más certeros, las narraciones más apasionadas, las voces de los protagonistas, los cambios en las clasificaciones, el espectáculo más completo del ciclismo en directo. Sigue la Vuelta Ciclista a España con los mejores. Sigue la Vuelta 2001 en la SER. Cadena SER, número uno en deporte. De la tarde, 37 minutos, 2 y 37 minutos en Canarias. ¿Has visto mi móvil? ¡A qué mola! ¡Vaya pasada! Conexión con internet, 100 horas de autonomía, 1000 números de memoria, sumergible y a prueba de golpes. Eso hay que probarlo. ¿Qué haces? ¡No lo metas en la batidora! ¿Y tú? ¿Lo harías? Entérate y pide ya tu guía. Drogas, más información, menos riesgos en el 902 16 15 15 o en sindrogas.es. Es gratis. Plan Nacional sobre Drogas. Drogas, más información, menos riesgos. Estamos en directo desde la Gran Vía. Perdona, una pregunta. Dime. Este es el último año para conseguir el graduado escolar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué? Decía que es el último año para conseguir el graduado escolar. ¡Vuelve! ¿Dónde vas tan rápido? No esperes más. Este es el último año de preparación para obtener el graduado escolar. Consíguelo ya. Curso CEAT de graduado escolar. ¿Vas a conformarte con menos? Llama ahora al 902 10 20 30. Llama ahora y consigue importantes descuentos. CEAT te lo pone fácil. 902 10 20 30. Hazte imprescindible para miles de empresas con una de las profesiones mejor remuneradas del momento. Profesional de la red. Es una oportunidad única. Campus Esina y Microsoft te lo ponen muy fácil. Con el curso superior de Internet y Comercio Electrónico. En menos de 4 meses y con tutor personal. Llama ahora al 902 11 0211 y te informamos sin compromiso. 902 11 0211 o teclea esine.net. De la tarde y 22 minutos, 2 y 22 minutos. Vuelta Ciclista a España en la cadena SER. Hoy martes, cuarta etapa. León-Gijón, de 175 kilómetros de recorrido. Sigue la vuelta en la radio con los mejores. Cadena SER, número uno en deporte. Y nos quedamos ya con el deporte. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El partido. Hora 14. en la cadena SER. De la tarde y tres minutos, vamos a ir echando el cierre a esta edición de Hora 14. Seguida esperamos abrir de nuevo comunicación con... En Hora 14, La Bolsa. Con la colaboración de BBVA, Cadena SER. Y los datos que nos acerca ya Emilio de la Peña. La tranquilidad ha vuelto y a la bolsa no ocurría eso desde hace una semana. El IBEX 35 sube por primera vez desde hace cinco sesiones. En concreto, ahora mismo gana el 1%. El nuevo mercado, en cambio, retrocede el 0,4%. Y el principal causante de la mejora es Telefónica, que en estos momentos se revaloriza el 2,7%. Suben también móviles, el 1,7%, y TPI, el 0,9%. Solo Terralicos baja un 0,7% entre las sociedades del grupo Telefónica. También sube Prisa, el 2,3%, y los bancos, el BSCH, el 1,2%, el BBVA, el 0,9%, y el Popular, que gana el 1,7%. La lista de bajadas la encabeza Unión Fenosa, con una caída del 3,1%. Y en cuanto al euro, en estos momentos se cambia a 89 centavos de dólar con 63. Eso significa que un dólar cuesta 185 pesetas con 64 céntimos. Si está cansado de llamar a muchas puertas y ha visto que encontrar piso es difícil, con la hipoteca se lo ponemos fácil. Hipoteca Fácil BBVA. Fácil porque le financiamos hasta el 100% del valor de su nueva vivienda. Porque usted decide cada año lo que quiere pagar. Y porque puede aplazar dos cuotas al año. Acérquese al BBVA y pregunte por la hipoteca fácil. Son las 3 y...